ahora vamos a mostrarle una entrevista que hicimos hace algún rato a la hija de la Machi Francisca Linconao, Carmen Linconao, quien nos contó lo que estaba sucediendo actualmente con la situación de encarcelamiento de la Machi. Hola, acá estamos afuera, a las afueras de la cárcel de mujeres en Temuco. Estamos en la actividad Yecanguaychan, en la cual se llamó a una convocatoria para darle el apoyo a la Machi Francisca Linconao, que todos sabemos que está acusada dentro del contexto del caso Luxinger Macay, que lleva bastante tiempo encarcelada. Su estado de salud es bastante crítico, se ha ido empeorando con el tiempo. Y vamos a conversar ahora con la hija de la Machi Francisca Linconao, Carmen Linconao, que nos va a contar cuál es la situación actual de la Machi dentro de la cárcel y cómo se encuentra como familia y en su lugar frente a estas circunstancias en la nueva arremetida represiva del Estado chileno hacia el pueblo mapuche. Madi Madi Lamien. Madi Madi a todos. Bueno, yo soy la hija de la Machi Francisca Linconao. En este momento nos encontramos acá en esta actividad, más que nada para repudiar todo lo que está haciendo con nuestra autoridad tradicional, nuestra Machi. El Estado chileno está encarcelándola injustamente y cada día su salud va deteriorándose, está cada día, cada vez que la venimos a ver, cada día la vemos más mal. Ella está con su hipertensión, está con su gastritis crónica. Días atrás se tomó una endoscopía y le salió que tenía una bacteria cancerígena. Entonces ahora, desde el primero de julio de este mes, ella inició un tratamiento acá dentro del recinto. Y es una terapia muy delicada, y más ella como se encuentra tan débil, está pesando 42 kilos en estos momentos. Y los antibióticos son muy fuertes, me ha comentado, entonces cada y también dice que su espíritu como Machi se está dañando mucho al estar encarcelada acá. Dice que lo único que quiere, no, quiere estar llorando, dice que no tiene apetito. Así es que está muy, muy grave ella y tenemos miedo que ella le pueda llegar a suceder algo acá. Nosotros hemos comentado en la radio Curruf las veces que hemos tenido que informar sobre la situación de la Machi, que está una arremetida espiritual también contra el pueblo mapuche. Sabemos que ellos, el Estado y todo su cuerpo represivo, tiene clara la fortaleza del pueblo mapuche, que tiene que ver con los ñan, que tiene que ver con la espiritualidad, con la cosmovisión mapuche. ¿Cómo se encuentra espiritualmente la Machi actualmente dentro de la cárcel de mujeres? Bueno, ahí su espíritu se encuentra con menos fuerza. Dice que su espíritu se siente muy triste, muy... En estos momentos se encuentra muy, muy triste. Dice que está sufriendo mucho su espíritu al estar encarcelado y que ya no aguanta más. ¿Y cuál es la situación judicial? ¿A qué nos estamos enfrentando ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir dentro de su reencarcelamiento? Porque supimos que había sido liberada y duró unos días nada más en su comunidad cuando se apeló a su libertad y se volvió a encarcelar. ¿Cuáles son ahora los pasos judiciales a seguir? Bueno, ella siempre está dispuesta a colaborar con el tema judicial, porque cuando fue liberada, ella, cuando resolvieron que tenía que volver a la cárcel, ella esperó tranquila en su hogar y siempre está tratando de cooperar para que esto se aclare pronto y ella pueda, como siempre, demostrar su inocencia, como lo ha hecho en otras veces, en otra oportunidad. Y el tema judicial ahora, el abogado está solicitando una nueva audiencia para pedir su medida cautelar, porque ella se encuentra muy, muy grave de salud y como Machi le está haciendo mucho daño el encarcelamiento. ¿Y cuándo sería esa audiencia? Dentro de la próxima semana vamos a tener una fecha, así es que ahí vamos a ver. ¿Alguna actividad, alguna fecha importante que podamos difundir por la radio, hacer una convocatoria, una invitación al apoyo a la Machi? Bueno, nosotros como familia queremos realizar una marcha para el 20 de julio, por las calles de Temuco. Toda la partiría de esa marcha tienen claridad de eso. En estos momentos no tengo muy claro dónde partimos, pero la queremos hacer para el 20 de julio. Ya. Bueno, eso, muchas gracias también. Cualquier cosa está en la radio disponible, así que gracias por sus declaraciones. Acá seguimos, vamos a seguir difundiendo la actividad. Ahí está Muichana, afuera de la cárcel de Temuco. Supimos que la Machi estuvo observando a las personas que estábamos acá afuera, le dieron un tiempo de permiso para observar la cantidad de personas que la está apoyando. Así que continuamos con la transmisión en Radio Curruba.